Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening. Radio Show Living in Transition en Español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Zoila Fajardo desde Maryland, Estados Unidos. Bienvenidos y gracias a cada una de las personas que nos sintonizan. Esto es Viviendo en Transición, un programa para todas las personas de habla hispana en Estados Unidos y el mundo, transmitido por la página web oursalonradio.com. Viviendo en Transición estará entregando temas de actualidad, interés y educación en un mundo que necesita y debe día a día evolucionar en muchos aspectos de la vida. En la edición anterior hablamos de qué significa ser transgénero y la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Esta vez, en este radio show de Viviendo en Transición, seguiremos abordando el tema, solo que esta vez hablaremos de los niños transgénero. Eso mismo que escuchó, niños transgénero. Nuevamente, me gustaría volver a explicar qué es ser transgénero. La Asociación Americana de Psicología define transgénero como un término paraguas o genérico, expresión de género o conducta que no se ajusta a aquellas generalmente asociadas con el sexo que se les asignó al nacer. Personas que en diferentes formas se identifican con el género opuesto al de sus características fisiológicas de nacimiento. En otras palabras, la persona puede sentirse mujer aunque haya nacido con genitales masculinos, o puede sentirse hombre aunque haya nacido con genitales femeninos. La expresión de género se refiere a la manera en que la persona comunica su identidad de género a través de su comportamiento, vestimenta, cabello y voz. Cuando un ser humano siente que nació con el sexo biológico equivocado, se siente fuera de las normas de género convencionales e incomodidad persistente con sus genitales. Es su identidad de género la que define que sea transgénero. Los niños transgénero, desde los 3 años o antes de esa edad, los niños pueden experimentar cierta preferencia por las cosas del sexo opuesto, como faldas y muñecas en lugar de pantalones y carritos o viceversa. Estudios señalan que el reconocimiento de identidad de género comienza entre los 3 y 5 años de edad. Por esta razón, muchos pequeños a esa edad intentan expresar su descontento con el género que se les asignó al nacer. Otro de los signos más comunes es cuando un niño asegura que es niña o viceversa. De acuerdo con información publicada en CNN, los niños transgéneros experimentan una desconexión entre su sexo correspondiente al de su anatomía y su género, el cual incluye conductas, roles y actividades. Insisten en que su género no coincide con su cuerpo, y esto puede provocarle confusión y dolor a los familiares, quienes la mayoría de veces enfrentan experiencias de aislamiento al intentar decidir qué es lo mejor para sus niños, especialmente porque estas cuestiones son mal vistas por prejuicios preestablecidos. La Asociación Norteamericana de Psicología enfatiza que es normal que los niños quieran a veces vestirse con ropas distintas o jugar con juguetes que no son propios de su género. Pero en el caso de los niños transgéneros, se trata de conductas a repetición, que comienzan a preocupar a los padres porque están completamente fuera de los parámetros considerados como normales. Especialistas en el tema transgénero explican que las conductas que pueden ser una señal de alarma justamente llaman la atención por ser repetitivas. La alarma se enciende cuando la conducta se repite y los padres observan que el hijo se siente incómodo haciendo algo supuestamente distinto para su género. Los padres piensan que es solo una etapa o un capricho, pero no es así, porque están expresando su naturaleza o identificación de género y ni las palabras ni los castigos las modifican. La Asociación Americana de Pediatría asegura que los juegos en la niñez temprana no conocen de género, pero estos, con el tiempo, van definiendo una tendencia hacia lo masculino o lo femenino. Los niños que no están cómodos con su género suelen elegir casi siempre los juegos del sexo opuesto, niños con muñecas y niñas con autos. Otra característica clave e importante es cuando piden se le cambie el nombre, rechazo por sus genitales y el deseo de tener los genitales del género contrario. Uno de cada 15,000 niños nace transgénero. El niño transgénero no suele encajar en grandes grupos, especialmente con amigos de su propio sexo. Sus padres comienzan a observar que se aísla y pasa más tiempo solo que acompañado, indica la Asociación Norteamericana de Psicología. Los padres también comienzan a asombrarse porque su niño siempre hace referencia a que es algo que no es. Soy niña, en boca de un niño, o soy niño, en el caso de una niña. Dicho a repetición, es una señal de alarma. Los padres deben preocuparse por un niño que parece atípico de género si notan que estas conductas se repiten y no son simplemente una fase temporal. Algunos niños expresan angustia debido a su expresión de género y a menudo enfrentan una atmósfera hostil en la escuela. Se sugiere a los padres que trabajen con la administración de la escuela y otras instituciones para atender las necesidades existenciales de su hijo, y todo para velar por su seguridad personal en la escuela. Los jóvenes transgénero o niños cuya expresión de género es diferente al de sus características fisiológicas de nacimiento encaran mucho estigma de la sociedad, acoso escolar y rechazo de la familia. Este rechazo puede ser concreto, con castigo, o indirecto cuando la familia presiona al joven para que se enmiende el comportamiento y la forma de ser. Al igual que los niños o adolescentes gay y lesbianas, el trauma de jóvenes transgénero se profundiza cada vez que son asediados, lo que a menudo deviene en depresión, baja autoestima y pensamientos suicidas. También fomenta el odio internalizado que años más tarde conduce al abuso de alcohol y drogas y al sexo compulsivo. A los adultos transgéneros se les hace dos preguntas muy claves. Primera pregunta: ¿desde cuándo sabe usted que es una persona atrapada en el cuerpo de otra diferente a su anatomía? Y la respuesta es generalizada, es la misma, es desde siempre. La segunda pregunta es: ¿y cuándo fue su infancia? ¿Cómo fue su infancia? La respuesta sigue siendo la misma entre todas estas personas transgénero, adultos, y es que la infancia fue traumática y dura. Esto debido al conflicto de identidad y no aceptación social, comenzando en el núcleo familiar. Sumado a esto, las estadísticas en Estados Unidos indican que el 41% de las personas transgénero han intentado suicidarse por el rechazo social. La medida nacional estadounidense indica que más del 4.6% se han suicidado por esta situación. Por favor, padres, no sigamos sumando a estas estadísticas. Amemos a nuestros hijos. Veamos a nuestros hijos. Celebremos su vida y su realidad. Trabajemos para que ellos sean felices y hacer que las nuevas generaciones vivan diferente. Es nuestro deber y responsabilidad como padres. Cumplamos con el trabajo que Dios nos ha encomendado al entregarnos estas vidas. Estemos atentos frente a lo que ellos dicen, sienten o piensan, porque no están mintiendo o jugando. Es una realidad. Si no se les apoya, la probabilidad de que caigan en depresión es muy grande. Ellos saben quiénes son. El trauma y los efectos nocivos del rechazo y las burlas pueden ser contrarrestados de diferentes maneras. La vía más exitosa, por supuesto, es el amor, comprensión y apoyo de la familia, que contribuye a que el niño evite sufrir mayores daños psicológicos. La política administrativa de las escuelas también es relevante, ya que si tienen implementados programas contra el bullying, el estudiante transgénero o género variante sufrirá menos hostigamiento. El trabajo está en nuestras manos y comienza en nuestra casa. Los niños amiguitos, hermanitos, etcétera, aceptan con más tranquilidad la transformación de género de su compañero y amigo más que los adultos. La inocencia de los niños demuestra la capacidad de tolerancia. Es sorprendente la naturalidad con que suelen manejar estos temas de diversidad sexual, porque no conocen de prejuicio, muy diferente a la enorme intolerancia de los adultos. Por supuesto que también es importante y fundamental los valores con que se manejan en casa, ya que generalmente aquellos niños que maltratan o discriminan no hacen más que repetir lo que escucharon de sus padres. Es muy importante que esta condición de ser transgénero sea diagnosticada temprano. De no ser así, la etapa de la pubertad puede ser crítica, ya que los niños comienzan a rechazar los cambios en su cuerpo. La ayuda médica y psicológica ayudará al joven y a sus padres a transitar el desafío del posible cambio de género, sin peleas y con la frente en alto. Aunque algunos transgéneros necesitan terapia psicológica, otros asumen su realidad sin mayores trastornos. Gran parte descansa en el apoyo de la familia, los amigos y las instituciones. Quizás usted esté pensando que no conoce personas así, o debe ser muy extraño o poco común encontrarlas. Pero la verdad no es así. Probablemente sí conozca a muchas y estén en su entorno más cercano, pero son parte de lo que algunos consideran como una población invisible, especialmente y lamentablemente en nuestra cultura latina. Esto quiere decir que suelen esconderse y ocultar su verdadera identidad, incluso a su familia y amigos, por miedo al rechazo. La información sobre las creencias erróneas sobre este tema es el primer paso para la aceptación y la construcción de una sociedad más abierta y justa. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, mencionó la palabra transgénero en su discurso sobre el Estado de la Nación, donde dijo: "Como americanos, respetamos la dignidad humana. Por eso defendemos la libertad de expresión. Abogamos por los presos políticos y condenamos la persecución de las mujeres o de las minorías religiosas o personas que son lesbianas, gay, bisexuales o transgénero". Pero lo que instaló el tema en la mesa colectiva con más potencia fue la pública transición de Caitlyn Jenner, proceso testimoniado y monitoreado por los medios de comunicación minuto a minuto. El género es una construcción de identidad y no es un asunto de genitales, no es una enfermedad. Últimamente ha rodado por las redes sociales la historia de la americana Lila Alcorn, una joven transgénero de 19 años. Desgraciadamente, esta joven se ha hecho famosa por su tragedia. Tras años de sufrimiento, decidió arrojarse a las vías del tren en diciembre del año pasado, tras dejar una nota en una de las redes sociales. En la nota acusaba a sus padres de negarse a reconocerla como mujer, llevarla a terapia, aislarla y pedía que arregláramos la sociedad. Aún así, los medios locales y la escuela donde la joven estudiaba informaron de la noticia usando su nombre de nacimiento, Joshua. Al igual hizo su madre, en un mensaje que publicó en Facebook para despedirse de su hijo. Tras el suicidio de la joven, incluso el presidente Barack Obama se ha pronunciado para apoyar los esfuerzos para prohibir el uso de la terapia de conversión, afirmando que la evidencia científica es que esta terapia no es ni médica ni éticamente apropiada y puede causar un gran daño. Muchos padres piensan y se preguntan, ¿qué pasa si luego el niño se arrepiente? Bueno, reconocerse con otro género es la primera manifestación de los niños transgénero. A esto le sigue, si se le permite y acompaña, el cambio de nombre y de apariencia. Muchos padres creen que como el cambio es tan importante y notorio, es prudente que lo encaren siendo adultos, ya que en el caso de que más tarde se arrepientan, podrían verse perjudicados. Pero esta consideración no corresponde con la realidad. Solo un pequeño grupo de niños se retracta luego de cambiar de género. Y esto se ha dado, según estudios, precisamente por la pesada carga social que los agobia. Además, en el poco probable caso de que así sea, que se arrepientan, si se les respeta como parte de su búsqueda de identidad, tales modificaciones no tienen por qué afectarlo negativamente. Lo importante es el presente, que el niño sea feliz y esté bien consigo mismo en este instante, que sienta el amor verdadero e incondicional de sus padres y familiares. Eso es lo más importante. Podemos creer, e incluso algunos médicos, terapeutas y literatura que podemos encontrar, expresan que las personas transgénero han nacido en cuerpos equivocados. Yo en lo personal pienso que Dios nos creó a todos y Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Los que estamos equivocados somos nosotros, los seres humanos. Vivimos en una sociedad equivocada, atrasada, poco evolucionada y sin educación. Memorizamos lo que se nos dicta, en la iglesia, las escuelas, etc. Y no nos detenemos a pensar. No se nos ha enseñado a pensar, a analizar, deducir, tener empatía con otro ser humano. Somos las personas que vivimos en este planeta a la que llamamos sociedad, los que estamos equivocados. Las personas LGBT son quienes han nacido en una sociedad equivocada que le falta evolucionar. LGBT Puerto Rico publicó recientemente en su página de Facebook un video de un predicador dando un sermón apasionado en contra de los líderes religiosos que son anti-LGBT. El pastor reverendo Smith de Decatur, Georgia, alza su voz en contra de la hipocresía de los que predican el odio y la intolerancia. Y lo leeremos acá, y dice así: Y Dios dijo, este es el problema, ustedes en la iglesia pueden ser tan hipócritas. En la iglesia afroamericana realmente tienes que tener cuidado. Yo dije, ¿qué quieres decir? Y Dios contesta, porque son culpables de condenar el sistema de la Corte Suprema y predicando en contra de algo. Pero si miras la mitad de nuestros coros y un gran número de nuestros artistas, que llamamos abominaciones y llamamos demonios, que demonizamos, deshumanizamos, la misma gente que usamos y no decimos nada sobre el director del coro que es gay, porque él es bueno para el negocio. Mientras el coro suene bien, no diré nada sobre su sexualidad. Les hemos hecho lo mismo que hacía el dueño de los esclavos a nosotros: deshumanizar, degradar, demonizar, pero los usamos para nuestras ventajas. Es hipócrita hablar de la Corte Suprema y llamarlos Sodoma y Gomorra, lo cual es lo que se trata todo esto. Pero si ese es el caso, la mitad de nuestras iglesias han sido Sodoma y Gomorra por 100 años. Dijo, muchacho, es necesario reexaminarte a ti mismo. Por un lado, citas la homosexualidad como una abominación en Levítico, pero lo dices mientras te comías unos camarones y langosta. Citas a Levítico mientras usas un traje de lana y lino. Esto también en Levítico dice que no debes usar ropa con telas de distintos materiales. Está en Levítico que si tu esposa está en su ciclo menstrual, no deben estar en la misma casa o dormir en la misma cama. Eso está en Levítico también. Este es mi punto. Escogemos las escrituras que queremos usar para que nos perdonen en lugar de mirar a nuestras propias vidas. Déjame decirte algo. Si Dios quisiera juzgar a los Estados Unidos, no necesitaría a la Corte Suprema. Mire a su vecino y dígale a su vecino, yo no te condeno, yo no te juzgo, yo te predicaré a Cristo. Porque no se puede evangelizar y antagonizar a la vez. No se puede insultar e inspirar a la misma gente que acabas de ofender. Doy gracias a Dios de que Jesús fue a Samaria con una mujer que tenía algunos problemas de identidad sexual y le predicó. Él solo le predicó a Cristo. Y nuestra oportunidad misionera será encontrar a aquellos pasando por un tiempo difícil. Decirle, yo no soy mejor que tú, pero la misma gracia que me salvó, la misma sangre que me dejó entrar, es el mismo que vas a necesitar. ¿Qué vamos a hacer con las personas que han nacido así? Que pasan por un momento difícil. ¿Qué pasa con la gente que creemos que son repugnantes? Estas son personas y te diré lo que debes hacer. Busca cada canción escrita por una persona gay por los últimos 100 años y no la canten en las iglesias. Vamos a ver cuántas canciones podemos ministrar este domingo. No me digas lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad. y cambias de esposa como cambiamos de ropa interior. Bueno, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Todos necesitamos a Jesús. Esa fue la prédica del pastor Reverendo Smith en Georgia en días pasados. Los niños transgénero siempre han existido y siempre han sido estigmatizados por una sociedad que no permite opciones, diversidad, tercer sexo, o se es hombre o se es mujer. ¿Qué harías si tu hijo varón te dijera que es una niña? ¿Qué harías si observas que tu hija mujer rechaza su cuerpo y prefiere carros y superhéroes para jugar? ¿Cómo lo tratarías? ¿Qué harías? ¿Escogerías actuar de la manera que hace feliz a tu hijo o hija? ¿O escogerías actuar como la sociedad impone? ¿Harías caso a tus prejuicios o cumplirías con el amor que le debes a tu hijo o hija? Tu apoyo integral como padre es esencial, vital para estos niños. Ser un niño transgénero sin apoyo es una carga muy pesada que ningún niño debe experimentar. Por eso, padres que de alguna manera han observado o saben de la condición de su hijo, infórmese, estudie, lea sobre el tema y, sobre todo, no tenga miedo de la sociedad. Los primeros prejuicios a vencer son los propios, y estos se derriban anteponiendo el amor por ellos. Construyamos una mejor sociedad. Por suerte, con la facilidad de comunicación que existe hoy en día, estos temas de personas transgénero y todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT está siendo más discutido e incluso aceptado por padres e instituciones educacionales. Falta mucho más educación, más conciencia, pero ahí vamos poco a poco. La realidad de estas personas en nuestros países de Latinoamérica es muy triste. Si desean contactarse conmigo por algún comentario, sugerencia, aporte a nuestros temas, pueden escribirme a mi correo electrónico. Soy lafajardo1901@hotmail.com. Zoila es con Z y con I latina. Gracias a cada una de las personas que nos escucha por esta oportunidad de llegar a ustedes a través de Viviendo en Transición, transmitido por oursalonradio.com. Este radio show ha llegado para que todos aprendamos y tomemos conciencia de estos temas de la vida para ser mejores personas cada día. Muchas gracias y que estén bien.